Llámeme Eduardo, yo ya no quiero estar acá. Estoy muriendo, me están matando por pensar. Amigos, amigas, bienvenidos aquí porque está Ragazzas para cerrar la semana de La Mar en Coche, una banda que está llena, pero llena si uno se pone a indagar en las letras, en las historias, de referencias que dan ganas de preguntar un montón de cosas. Le damos la bienvenida a dos integrantes de la banda aquí con nosotros, Joel Fiorire, cantante y bajista, y Francio Cerábolo, guitarrista. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes por invitarnos y por el espacio. Buen viernes. Recién, sí, para ustedes también. Uy, mira, ¿qué tenés ahí en el play? Estoy haciendo el machete. Ajá. Estoy buscando una letra, les pido mil disculpas. No, no hay problema, no tenés por qué saber todo lo que compones. No, pero estaría bien saberlo. A la mañana está permitido, ¿no? A la mañana estamos, claro. Sí, la verdad que muy contento de estar acá tomando un mate a la mañana, levantándonos. Muy agradecidos por el servicio que nos dieron acá. Hay que decir que Ragazzas pidió un cachet altísimo, que fue un mate nuevo, porque se encontraron con un mate lavado y un cadáver de anoche, la celebración en la tribu, y dijeron, che, todo bien, pero si puede haber un mate nuevo, lo agradecemos. Hablábamos de las referencias que aparecen en la banda y escuchábamos recién La Soledad de las Rosas y cómo no poner sobre la mesa un nombre histórico para el anarquismo internacional, que es el de Soledad Rosas, una historia que conocimos sobre todo por el libro de Caparró, justamente, que es la biografía, la historia de ella, y hay muchas referencias a ella en este material. De hecho, el nombre Amor o Muerte de este tercer disco de Ragazzas tiene que ver con esta historia. ¿Cómo dieron con Soledad Rosas y cómo se metió en la historia de la lírica de la banda? La chica que toca el acordeón en Quinquera Mártir, amiga nuestra hace un montón, de hecho nos hizo muchas visuales varias veces, Ceci, estaba estudiando charango con Rolando Goldman, que además de nuestro vecino Rolando Goldman. El vecino de ustedes, Rolando Goldman, que además de ser uno de los charanguistas más grandes del país, es un tipo como que tiene cierta bajada de data. Hizo un documental de Simón Radovitsky y no sé si por él o por ella, estaba en la casa de Ceci el disco de Caparrós. Lo vi, la verdad que la tapa es increíble. Uh-huh. Ya una chica pelada haciendo fuck you, llevada por la policía, que después te enterás que es argentina, que tenía 21 años y que dio vuelta a la cabeza de muchos tanos. ¿Viste cómo decís? Esto en el colegio no me lo enseñaron. Esto en el colegio no lo enseñan. Y empezamos a indagar un poco en la historia de ella. Justo estábamos grabando el disco y nos sentíamos un poco identificados en levantarse y entender que uno está para la causa. La nuestra era levantarnos todos los días, pensar en música, soñar en música, arreglos, acordes, letras. Y veíamos que la óptica de ella con la vida era lo mismo, levantarse todos los días y pensar un mundo mejor para todos los demás. Y nos llamó mucho la atención, ¿viste? Cuánto uno se puede llegar a abandonar a lo que quiere, por lo que quiere. Y nos volvió locos. Cuán pasional podía ser ella, que hasta dejó su vida por la causa, cuando se podría haber extraditado como cualquier argentino de 21 años, que le van a buscar los padres, la hermana. Y sin embargo dijo, no, me quiero quedar acá con los pibes. Hay toda una historia política alrededor de muchas canciones de Ragazzas que está buenísimo porque lo hacen de una manera muy singular. Por ejemplo, que aparezca la masacre de Avellaneda, el escenario del Puente Pueyrredón, los crímenes de Darío y Maxi, pero no como una canción homenaje, sino justamente siendo fieles a lo que ustedes eran en ese momento. Pibes que iban al secundario, que escuchaban los tiros lateralmente como escenario de fondo en el marco de esos momentos de amoríos maravillosos de cuarto, quinto año del secundario, que sí. No hay nada mejor que esas horas entre la clase de matemática y las de gimnasia, ¿no? Que es como el momento del amor, básicamente, el momento de decirle algo a una persona que te gusta y demás. Y me parece que hay una sinceridad muy hermosa en haber encarado la masacre de Avellaneda con esa sinceridad de decir, bueno, no puedo decir que estaba conmovido realmente por eso, sino que era mi escenario de fondo en la zona sur, ¿no? Totalmente. Yo creo que no nos plantamos o planteamos ser políticos. Hay cosas que nos llaman más la atención que otras y quizás la pasión que le pusimos a la historia del contexto de Darío y Maxi o de Sole también es la misma que le ponemos a la de Quinquela. Digo, a Quinquela también hicimos una re canción y que quizás es... se puede llamar político el acto de querer mostrar a un artista de la concha de su madre, si me permiten el francés, de acá de la Argentina, ¿no? Que veíamos que estaba como muy de costado y que no pasaba nada y a nosotros nos volaba la cabeza que un tipo siendo artista haya hecho tanto por su barrio que fue La Boca, al punto de no solo llenarlo de color, sino de poner un jardín de infantes y un centro ontológico gratuito para niños. Eso es Quinquela, ¿entendés? Así como también fue llegar a mi casa después del secundario y, bueno, ¿qué hacen? ¿No pasarán? ¿Quién era Darío? ¿Quién era Maxi? ¿Qué estaba haciendo Duhalde? ¿Qué hacía la policía de Duhalde? Y en el medio uno teniendo que rendir el test de Cooper, ¿no? En el medio uno tener que rendir el test de Cooper, ¿no? Estamos con Ragazzas, que está presentando su tercer disco, Amor o Muerte, editado el año pasado. La próxima fecha, si quieren agendar, 8 de julio, junto a Pérez y Rosedal. Esto es en La Tangente, Honduras 5317, un lugar relativamente nuevo, donde están pasando muchas cosas. Toca Lucas Martín, me parece, este fin de semana ahí. Así que atentos a lo que viene ocurriendo en La Tangente, que se abre una escena interesante dentro de las dificultades que existen en la capital para poder tocar en vivo con calidad, con sonido, con buena capacidad también. Muchachos, ya vamos a hablar de otros asuntos si nos da el tiempo, pero dado que hay charango y hay guitarra, vamos a compartir algunas versiones fogoneras de Ragazzas. Bien, ¿vamos con 2020? Vamos con 2020. Que es una que va a salir seguro. Cuando usted quiera, ¿no? Quiero más problemas, quiero una solución. Yo no soy una enferma, el enfermo sos vos. Yo quiero que me entiendan, mi tiempo terminó. No solo estoy soltera, también mamá murió. Y llegará noviembre, esperando diciembre, que en 2020 traiga amor y alguien que me peine. Desespero esperando amor, nadie entiende mi soledad. Que en 2020 traiga amor y alguien que me peine. Floyd. Yo ya tengo 40, necesito un amor. No pido una familia, tampoco descontrol. Soy buena compañera, necesita una y llegar a noviembre, esperando diciembre, que el 2020 traiga amor y alguien que me peine. Desespero esperando amor, nadie entiende mi soledad. Que el 2020 traiga amor y alguien que me peine. Punk, loco, qué bueno tocar corcheas en el charango. Me voy a comprar uno solo para hacer eso. Es un vicio, el charango es un vicio. No voy a contar mis intimidades, pero ha pasado por mi baño más de una vez. Ragazzas con nosotros cerrando la semana, presentando canciones de Amor o Muerte, disco editado en el año 2016, para agendar la fecha del sábado 8 de julio junto a Pérez y Rosedal en La Tangente. Esto queda en Honduras 5317. Qué bueno que tengan 2 años y medio de paciencia todavía, ¿no? Porque si se espera el amor para el 2020 es que todavía sí. Queda un poquito de paciencia. Sí. Viene del 2009, así que imagínate. Esta canción del 2009. Tenía 11 años de paciencia. Hay una esperanza con delay que todavía funciona. Es una historia verídica esta canción de una persona que en el 2010 tenía 30 y que en el 2020 va a tener 40. Y fue así como la proyección de su soledad y la tristeza. Que esperemos que para el 2020 no suceda. Sí, no. Hablamos de las lindas mutaciones en la historia de Ragazzas, porque si recordamos algunos orígenes, hasta hace algunos años nomás, relacionábamos un poco más el nombre de la banda con la escena hardcore punk, digamos, y vemos que el sonido ha mutado en buena hora, digamos, también a poder abrir escenario a todo lo que ustedes consideran dentro de sus corazones, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se han dado estos pasos, digamos, a empezar a sonar de otras maneras y empezar a compartir, por ende, escena con de las más variadas bandas, ¿no? Yo creo que para empezar fue una cuestión necesaria, de necesidad al oído de ellos. Yo en ese momento no estaba. Y también esto, el cambio de integrantes es un nuevo ADN musical dentro del mismo cuerpo. Entonces es como que siempre estamos constantemente cambiando nosotros los que escuchamos. ¿Por qué vamos a tocar lo mismo todo el tiempo, no? Sería algo ilógico. También se le puede echar la culpa a los teclados, ¿no? Que te hacen cambiar todo. Totalmente. Y apareció Tucho, y Tucho escucha mucho jazz, y escucha Spinetta. Después está Marta, que es el que toca Martín Rulli, que es el que toca la batería. Que es toda la música que le hace bailar le gusta. Entonces ahí está su ADN es ese, ¿viste? Por suerte, ¿no? Por suerte. Menos mal que no es el... El que escucha... Sí. Que le escucha tango. yo soy un poco más rockero. Entonces estas violas están un poco más rockeras quizás y un poco más poperas también. Y bueno, acá está el señor que es súper hard rockero y se nota en su voz, pero también tiene la dulzura en las manos de tocar un charango. Digo, es como que la suma de lo que somos realmente y lo que siempre escuchamos es lo que da Ragazza. Sí, y a su vez yo creo que también el contenido, como para volver a cuán político eso, ¿no? Es como súper barrial, ¿me entendés? Creo que en el contexto lírico, poético, somos bastante rolingas, ¿no? Digo, somos más del barrio, en Avellaneda. Creo que somos la única banda que no es rolinga. Sí. Después son. Sí, hay mucha fan de los Black Crowes de la 25. Ese palo de gente donde compartimos un montón en la sala de ensayos con ese palo de bandas. Hay reggae también. Hay un montón de reggae también, que el reggae también. Vos te pones a poner y es. Bueno, pero del reggae tomamos otras cosas. Sí, las rastas, tenemos todos rastas. pero no, eso me pasa, eso es también lo que creo que yo, que así como condicionen la evolución de los temas. Y en todos los géneros están las fábricas medio abandonadas de la totalmente, zona sur. De la sí. Sí. Ahí coincidimos con Manchester y lo que le choreamos a Joy Division. Claro, sí. Ragazzas con nosotros se lleva la semana, ustedes deciden con qué canción, amigos. Vamos con el cover. Bueno, dale. ¿Tenés más? Sí. Hice un montón de de ruido con este cover. Si sale mal, lo mufé yo. Está bien, igual es un temazo, sí. Sí. ¿Vamos? Dale. Hoy, sin querer, te dije encerrada por tercera vez. Vos, sin dudar, me rompiste la puerta para escapar. No es casual, mi computer no da para descifrar que tu placer es estar atrapada por quien te va a atrapar. Es un destino circular que gira en el mismo lugar. No tengo ganas de seguir. Vamos, ragazzas, gracias por venir a cerrar la semana. ¿Cover de quién este tema? Virus. Tremendo, hermosa la versión. Che, vuelvan a ser 24. Me imagino que están condenados eternamente al colectivo 24, ¿no? Para venir a la capital, para volver a Zona Sur. Yo me tomé el 100 y el 143. No, mala combinación. Hice mala combinación. Sí, 24 directamente. Pasa que yo no soy de Avellaneda Centro. Ah, ok. Soy de las afueras de Avellaneda. Entonces tú sabrás la combinación. Claro, sí. Claro. Y yo ando de Piñeiro en bici, que está bastante bien también. Mucho mejor todavía. Ragazzas, banda de Zona Sur aquí visitándonos en Almagro. Tres discos, el último se llama Amor o Muerte. Pueden visitarlos y pueden verlos en vivo, sobre todo 8 de julio junto a Pérez y Rosedal en La Tangente, Honduras 5317. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio, por favor.